karma que la barquero. Canales que abren los vicios, intuición. Amigos míos que se fueron ya, y otros que vivos no los recuerdo, son los que intuyo y viste en mi cantar compasivo.